Muy bien, estamos al aire. Bueno, y tenemos, a ver, a cuatro Claudio Paul. Son muchos. Son camucharlos un poco acá en el me parecía. Estudio. ¿Un tema tabú? A nosotros nos gusta que nos presenten como una de las mejores 800 bandas de reggaetón de la Plata. Nos gusta que nos presenten así. Aparte están los, pero aparte, aparte no están mintiendo. No, no. Es la más absoluta de la verdad. Lejos. Entre las mejores 250.000 estamos. ¿Sí? Eso del país, creo. Claro. Sí, de derecha, del país. Yo soy de derecha. Por ejemplo, tenemos un tecladista de derecha. Hoy acá. No digan nada porque lo van, claro, van a tirar con todo. Pero es fiscal de. ¿Qué? Fiscal del PRO. Fiscal del PRO. No, y aparte fuertes declaraciones, está para la tapa de Gente. Vale, chicos, vamos a hablar de uno porque si no esto. No quiero ser el conductor de este programa. No. Hablemos. Claro, no, aparte Igor ya tiene experiencia radial. Una cosa que quería decir también es que el domingo tocamos en Tecnópolis. Todo bien con Macri, ¿no? Todo bien. Es cierto. Pero bueno. Pero quedado un Tecnópolis. Claro. Gracias Macri por el Tecnópolis. Realmente son movidas grosas. Bueno, que toquemos el Tecnópolis. Hay que agradecérselo a Macri. ¿Qué para tocar el domingo en Tecnópolis? El domingo en Tecnópolis. Sí. Mañana en. Mañana en el bosque. En el bosque. Porque sí. De La Plata. Sí. Fumar faso y a escuchar la voz. Claro, en la fiesta canábica. La fiesta canábica. Chicos, anoten. Para toda la familia. Claro. Claro. Saquen la libreta. Es más, ahí están de cerveza artesanal. Claro, hay puestos de comida, la Asociación Canábica La Plata. Va a haber varios puestos, me parece. Sí, varios puestos. Es más, van a estar todos puestos. Más puestos que un sombrero, así. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, no, pero un clima familiar, eso. Sí, siempre, sí, siempre. Obvio, la familia ante todo. Sí, es como las viudas e hijas de rock and roll. Y aparte, claro. Los ganadores no usan drogas y las venden a los perdedores. Claro. Eso lo dijo nuestro amigo el jefe del FBI alguna vez. Macri. Claro. Claro, ¿se acuerdan los videojuegos arrancaban así? Decía, ¿cómo se llamaba el pibe este del FBI? Tigre del FBI. Steve Jobs. El chabón que manejaba el FBI. Que Miloli. Después lo engancharon como tres tabones. Scully. Mulder y Scully. El secreto. Fringe. ¿Vieron Fringe? Agradezcan que los conozco. Mírenlo. Sí, es cierto. Si no, bueno, estamos con Martín, Igor, Pablo, Flo, integrantes de Claudio Paul, que van a estar tocando dentro de un rato. Puede ser 2, 3, 5, 10 de la mañana. Sí. Nunca se sabe. Más de acá 4 horas estamos tocando. Sí, antes de las 3 de la tarde, seguro. Sí, claro, porque tienen que tocar a saber. No puede pasar. Bueno. Contame, Dami. Tengo problemas, mi mamá me pega. No, sí. Es entre otros. Claro, digamos. Entre otros. Sí, sí, sí. Entre otros miles de problemas. Sí, podés escuchar lo que yo te pregunto. ¿Se escucha bueno. bien? Tincho. Sí. Bueno, cuéntame un poco, bueno, ¿en qué la actualidad de Claudio Paul? ¿Qué están haciendo? Como decimos siempre, el pasado de Claudio Paul es mucho más prometedor que el futuro. Eso. Yo sé que no es la frase más optimista, pero es la que nos viene a la mente. Ni más lógica incluso, pero cuánta verdad. No, pero hay mucha improvisación. En la actualidad de Claudio Paul hay mucha improvisación. Claro, o sea, por ejemplo, una semana atrás no tenían ninguna fecha, ahora tienen tres, así, viernes, sábado y domingo. Es que nos empezó a manejar José Luis Gonzalo, un chabón muy conocido, con una trayectoria vastísima. Le mandamos un saludo que seguramente está escuchando. Un beso para Gonzalo, para Diego, que nos está viendo desde el otro lado de la pecera, porque no entró porque se fumó la tuca hasta el final. Hay que contarle a la gente estas cosas. Me gustaría. Y el no, perdón. No, alguien que sabe, boludo. Sí. Y tiene que venir a jugar póker con nosotros. Claro. No sé jugar. Tenemos que organizar el primero el póker. Es cierto. Primero tendríamos que juntarnos a jugar. También, chicos, un mensaje para toda la juventud, en serio. No, y no estudien. El estudio es una boludez. En serio. Hagamos. En serio. No. Vamos a ponernos, no sé, cuando, la joda, la vida. Acá, la joda, acá es cuando te desafía vos como conductor de esto. A ver, ¿qué? A ver. O sea, yo estoy acostumbrado a ustedes, así que ya no me preocupa. Claro, no te invitamos más porque sí. Fumás todo. No, es verdad, ¿por qué invitamos a este tipo de programa? Claro. Mandame un corte. Mandame dos chiquitos, dos cortitos. Dame dos cortitos. Esto, claro. Sí, hijo, qué lindo. Bueno, ¿están laburando musicalmente hablando, digo? Aparte de sus metieres habituales. Sí. Están grabando, están componiendo temas nuevos, están en un ostracismo como el señor. Que está en Brasil, por ejemplo, en Ostracismo. Que nos está escuchando, sí, en vivo y en directo. Un saludo. Un fuerte abrazo. Saluden a Brasil. Todo Brasil está escuchando en este momento a Claudio Paul. Claro. Claro. ¿Quién te enseña? Vení, Dieguito. Bueno, nosotros estamos en este momento, ponele, ¿qué es lo último que estamos haciendo? La banda sonora para un cortometraje de terror. Gore. Es cine gore. Que va a salir en un compilado latinoamericano de como una película. Donde entran un montón de cortometrajes. Claro. Pero este muchacho, ¿cómo se llama? Ramiro Bogliano. Claro, que hizo Habitación para Turistas, o sea, el loco la tiene. Estamos con esa, claro. Y estamos con ¿qué más? Ahora, ¿cómo llegan a ese tipo de cosas? ¿Cómo cayeron en esa movida? Porque somos muy buenos. No, eso principalmente. Digamos, no, no, no, no, no, no, no, para mí no es eso. Para mí es justamente todo lo contrario. Para mí es absolutamente lo contrario. No, yo caí ahí a actuar en el corto. Y bueno. Y a raíz de eso, como que se. Pablo, claro, convengamos que hay unos cuantos actores dando vuelta por acá. Sí, vale. Todos somos actores. Actores queremos actuar. Actores ¡aguanta la ficción! Y tengo una idea bárbara, un radioteatro. Eso es algo muy. A la gente le encanta eso. El radioteatro vibra. Sí. Claro, de hecho, o sea, el señor Pablo Mancilla es protagonista de un radioteatro. Claro. Ahora en octubre hacemos otras funciones. Vuelven los Iberra. Vuelven los hermanos Iberra. Vuelven. Claro. Sí. Primero domingo de octubre. Pero eso da para otro programa. Completamente. Ponerle un lunes a las 6 de la mañana. Claro. Juntamos, hablamos. A la hora del bajón, digamos. Claro. Bueno, igual, o sea, vos sabés que dentro de 2 semanas te estoy avisando, tenés que ir. Allá, al teatro. Al teatro. Qué lindo la pasada. Es así. Y si querés llevarlo a Diego también, porque vos sabés que. Diego estuvo, se muy bien. Ese día se consagró, o sea, a los gritos pidiendo el Oscar. Pero bueno, eso lo hizo muy bien. Qué lindo lugar este. Cada vez hay más gente del otro lado. Hay más gente del otro lado. Me siento en el oeste 23 a las 7 de la mañana. Diego es como el tipo que hace los lenguajes de señas, viste, ahora en la tele de arriba. Claro, hace el doblaje a los sordomudos. Claro. Lo que pasa es que Diego. También una cosa que podemos contar: que estamos con un piloto de. Sí. De un programa de cocina. No, muy bueno, muy bueno. Me encantó. Me acordé porque por radio, Diego por radio. Claro, o sea, no quiero saber ni quién es el ideólogo de eso. No, es muy bueno. Tiene nombre y apellido. Está dentro de la esfera ahí de Claudio Pol. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, tal cual. Recién se plantea. Y el chef acá, claro, obviamente. Sí, no, pero. Pero, ¿por qué Claudio Pol? ¿De dónde viene el nombre Claudio Pol? ¿Y tiene que ver con Canigia o no? Por Junta, obvio. Blas Armando. Claudio Pol Junta. Decimos, o Ramón Ismael, claro. Ubaldo Matildo. Sí. Carlos Fernando, Carlos Fernando, Daniel Alberto. Eso era Araujo fue el que inventó. Ramón Ismael. el Mencho Medina Bello no podía quedarse afuera. No, estábamos buscando. ¿Y el que toca rock and roll, cómo se llama? Había un montón de nombres, sí. Y ese fue el que. Todos vinculados, sí, pero al fútbol, evidentemente. Sí. No. Había uno que era muy. Veneno para la tos. Estaba bueno. Sí. Podríamos habernos llamado. Pero vos te acordás. Pero es para banda hardcore. Terminás llamando Veneno. Yo no tocaba en Claudio Pol todavía. Y una vez vos me preguntaste. Sí, Veneno. Están estos dos nombres. Claudio Veneno Pol. Para la tos, dije yo, obvio. No, posta. Para llevarle la Claudio contra. Pol, obvio. Igual vos no tocabas en Claudio Pol, pero tocaste desde la primera fecha, digamos. Ni hablar, sí. Claro, eras el Claudio Pol invitado, digamos. Claro. Ponele. No, y además vos con I Need to Take My Medicine nos invitabas a Diego y a mí a rapear, ¿te acordás? Sí. Zunga y Kimono y otra canción que teníamos que era. Rush, creo que también. Había una versión de Rush. Igual esto, la gente está bajando el Vámonos, me parece que nos tenemos que ir. Bueno, boludo, ¿querés que te hable de Breaking Bad? Te hablo de Breaking Bad. Ahí está levantando. De Walking Dead. Breaking Bad? No, Camps. No. ¿Qué, Diego? ¿De qué serie? Está re bueno el laburo que estoy del otro lado. Posta, que está buenísimo trabajar del otro lado. Claro, aparte, bueno, aparte porque no tienen que hablar, solamente ponen caras. Y además vos decís, ¿son ellos? ¿O es un espejo? ¡Y somos nosotros! Claro. ¡No! Bueno, levantá, tirá una polémica ya. Posta, hagamos un tema. No, levantame rating. El rating, sí. Porque Tincho claro. Quiere rating, siempre, sí. Quiere rating. No, pero es muy aleatorio lo de Tincho. Es cierto. Soy de derecha, te dirá. Así. Sí, voy a bajar. un hilo. Bueno, se acabó la joda. Empiezan las bandas abajo. Bueno, no empezó todavía. Empezó la joda, ¿cómo? No, se acabó la joda acá arriba, empieza de abajo. Y nos vamos abajo, sí. A la joda. O sea, pará, los pibes de abajo están esperando, me imagino, escuchando la nota así, esperando. Con exactamente. Los... Mientras ustedes dicen soy de derecha. No, claro. No lo puedo creer. Y bueno, hemos no, somos... no, pero te quería contar. Pará, que aguanten abajo, que aguanten. Pará. Tengo un proyecto. Claro, el proyecto alternativo de lo alternativo. Sí, sí, sí, que no lo pensé nunca. Se gracias. Me está ocurriendo ahora incluso. En este momento, estoy improvisando. Queremos decir gracias a Damián por invitarnos. Sí. Tenemos un procrear entre todos. Procrear. O sea, se dieron un procrear. Ella está cueva. Procreando. En realidad. Sea una cueva. Che, bueno, ya tocamos en un rato. Sí. Se vengan, vengan a ver a Claudio Paul, salgan de la casa. Sí, vengan a ver a Claudio Paul. Claro, o sea, vengan en zunga, porque hay que bailar. Sí, porque es la primavera, es claro. Traer toalla. Porque le vamos a chivar canelones o me van a pegar con las toallas a mí. Con la toalla mojada. Claro. Claro, porque o sea, hay toda una campaña de gente. En ese orden. Claro, porque hay gente que habla y dice que a mí me golpean con una toalla mojada en agua salada. No. Para que arda más. No, no. Ustedes no. A mí, sí. Bueno. Y vos te ves tentado, o sea, todos los lunes te ves tentado de darme. No, no, el flagelo de la toalla mojada es terrible. Es lindo. Sumamos, sí. Dice Diego que ya cortemos. Sí, no. Sí, me parece que ya tenemos que cortar. Bueno, está sonando canoa abajo. Se está moviendo como un productor que no vimos. Claro. Nunca del otro lado. O sea, un fuerte aplauso. Yo claro. Bravo, Diego. Dieguito descubrió su vocación. El minuto a minuto. Che, vayan mañana sábado a la tarde. Ya nos cortamos.